Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos de nuevo aquí en el Efecto Rock, hoy viernes 17 de marzo. Estamos en los controles con Adrián y Sebastián Vázquez. Me está acompañando esta noche, soy Diego Cofre y esto es el Efecto Rock. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos del Efecto Rock, nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940, amplitud modulada, en la mesa de trabajo, Diego Cofre, quien les habla, Sebastián Vázquez, y en los controles, Adrián, que no me sé su apellido. Adrián Torres. Adrián Torres. Bueno, también, tanto tiempo no me sé su apellido. ¿Qué veces? Disculpas. Sí, el apodo tiene que... Bueno, también nos pueden escuchar por www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. La canción que estábamos escuchando es de una banda finlandesa, Apocalíptica. Es conocida dentro del hard rock heavy metal con violonchelo, sobre todo, ¿no? Es una banda que se caracteriza por utilizar de manera preponderante, si se quiere, este instrumento, que es muy utilizado más bien entre las los grupos sinfónicos, ¿verdad? Dentro sí, de sí, la sí. ópera. Está más marcado el violonchelo, por los, sí, por los sinfónicos. Digamos que marcaron como un ritmo. Fue una nueva propuesta musical, por supuesto, donde ya no involucraba las voces, por ejemplo. Claro, o sea, la rapidez, sobre todo la radicalidad de los de las tonadas, se van a ir fundamentando a partir del violonchelo. Y el violonchelo empieza a tener como usando un instrumento poco usual, poco usual, ¿no? En la escena, ¿no? La escena musical del metal, más que todo. Y bueno, empezamos en esta tarde fría, tan tarde y noche fría de 17 de marzo del 2017, sobre todo para ponernos un poco oscuros y romanticones a la vez. Y estamos en vivo y en directo, son las 8 y 12 de la noche. Al lado de nosotros, el gran concierto de Ángeles del Infierno, Tren Loco y Hemisferi, que ahorita está sonando a rabiar. Y seguimos conversando, tenemos varios eventos todavía programados, están varios conciertos a vísperas de darse en la Universidad Central, un festival de rock and roll, en Ibarra viene Medina Sara, a Riobamba va Ángeles del Infierno el día de mañana, hay mucho movimiento en la escena rockera ecuatoriana en estos días, así que esperamos que la gente vaya a abarrotar estos locales. Al parecer hoy también se ha dado cita aquí mucha gente, como pudimos observar antes de ingresar a la radio. Entonces vamos a continuar escuchando algo del buen metal. ¿O tienes algo que agregar, Sebastián? No, estaba leyendo más de una información que viene a Colombia, Korn, el 17 de abril en la Gran Carpa Américas Corfeiras. Ahí sí me escuché. Ahí sí me escuché. Sí, Adrián está en todo ese lado. Está volado el Adrián. Está volado. Además, dentro de estas menciones, se viene un concierto de Tim Ripper en Riobamba el sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en el Teatro Adolfo Alonso Chávez en la 10 de agosto y Rocafuerte. El precio está a 40 el día del concierto. Van a estar bandas, una banda de Guaranda, Scavenger, Ram y Serpiente. Esto está a vísperas. Esto va a ser en Riobamba, ¿no? Esto va a ser en Riobamba. Nos acaban de pasar información hace pocas horas de este gran concierto. Los puntos de venta en Quito son Back to Back, Galerías del Portal Local número 4, en la Ramírez Dávalos, OE 205 y Versalles. Back to Back, Galería El Portal Local número 4, Ramírez Dávalos, OE 205 y Versalles. La Ciudad de la Música, Juan Murillo, N21217 y San Gregorio. Es decir, además, la Ciudad de la Música, Juan Murillo, N210217 y San Gregorio. Bueno, ahora vamos con una banda. Ese Dama Drácula, vamos a escucharle y luego vamos a comentar sobre eso. Mm. inside this crib of mine. We'll have a ballroom dance tonight, an invitation that you can't deny. No ticket sale for the ride. I got to taste what you can give. You're such an easy catch and so naive. Like stealing candy from a kid. The next card's out of my sleeve. Now everybody, welcome to the Thank you. Efecto Rock. Y bueno, continuamos con el Efecto Rock aquí, Sebastián. Continuamos con este, ¿qué se podría decir? Esta cronología, esta diversidad de música, cadencias. Sí, algo como bajando el estilo que estábamos proponiendo antes, con invitados de música extrema y bueno sí, ahora debemos en otra faceta del rock and roll. Pedir unas disculpas a nuestros amigos oyentes porque la banda Nagrum tuvo un inconveniente, no va a poder llegar. No alcanzaron a llegar. Sí, de todas formas queremos que se sigan prendiendo dentro de sus chats en la página de Facebook, de Twitter, de Instagram también, con nombre del Efecto Rock. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada o en www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. Un saludo a Carlitos Trujillo que está escuchándonos en Estados Unidos. A los años Carlitos, está por ese nombre. Saludos, el amigo que está allá. Además, un saludo para quienes nos escuchan habitualmente, para el Diego Reynoso, para Carlos Solórzano, para el Sebastián, para el Chiqui que está en los Estados Unidos, para Fabián que está en Noruega, que está escuchando también, para la Morena que también está escuchando, a la Negra. Sigue escuchando. Un saludo también a Diana, que también dice que está sintonizándonos por la página web, dice. A Berito también dice, está chévere la música. Bien, Berito, vamos a seguir poniendo este tipo de música en este programa el día de hoy. Vamos a volver con una, ya que estamos ahí, apocalípticos y draculescos. un poco sombríos también, ¿verdad? Y vamos a seguir escuchando un poco de música, la gente está pidiendo música. Vamos con una de apocalíptica que se llama Drive. De todas formas, esta banda va a ir incursionando los finlandeses, pasando filtros, como quien dice, ¿no es cierto? Dentro de la música, me parece es que debe ser complicado que incursionar con una serie de instrumentos que no son muy muy muy comunes en el estilo que están tocando, ¿no? En el heavy metal. Bueno, la claro, distorsión de las guitarras y todo ese tipo. Los violonchelos le dan un matiz diferente al rock and roll, y la banda está proponiendo eso. Creo que por eso tiene mucho más acogida que en el mundo del rock and roll. Así que vamos a escuchar Apocalíptica con Drive.

Saludo especial para Efecto Rock. Un abrazo fuerte de Southern Cross, Quito, Ecuador. Un abrazo. ¿Acaso no imaginas? Aventura, cabeza de fauno, canto de guerra parisino, combate de Hércules y del río Aquelo, El aguinaldo de los huérfanos, el ángel y el niño, el aparador, el baile de los ahorcados, el barco ebrio, el castigo del tartufo, el corazón robado, el herrero, el justo se sentaba, el mal, el sueño del escolar, en cuclillas, en la cabeza, fiesta galante, Jesús de Nazaret, la durmiente del valle, la estrella llorosa, la orgía parisina o París vuelve a poblarse, la resplandeciente victoria, la tunanta, las despiojadoras, las hermanas de caridad, las manos de Janet Mari, las respuestas de Nina, Lilio, los cuervos, los despavoridos, los labios cerrados, los pobres en la iglesia, los poetas de 7 años, los sentados, mi bohemia, mis pequeñas enamoradas, muertos del 92, Ofelia, oración del atardecer, primera velada, rabias de Césares, sensación, sol y carne, sueño para el invierno, Venus, Anodiomena, vocales, yugurta. A la música, Arthur Rimbaud. Rainbow. Y la bohemia. La bohemia, esta bohemia que se pelea con los valores constituidos en la sociedad, ¿no? Esta bohemia, como diría un amigo que me habla tanto, pero que quiero beber con ella. Esa bohemia, de esa bohemia hablamos. Esa bohemia que me habla, pero me estruja todo el tiempo, pero que me da ganas de beber con ella, diría un amigo. Pero es que es esa bohemia que se coloca fuera del sistema que está consolidado, ¿no? Que está consolidado, pero por las normas. Pues las normas que te rigen en la vida social, que te construyen de una forma para que vivas de una manera tal en la cual no encuentras la felicidad, ¿no? Que encuentras la permanencia estática, la vida que tienes que vivir, porque así te la instituye la institucionalidad, te la constituye la institucionalidad de lo que hablamos, ¿no? Pero la bohemia te muestra que puedes vivir de otra manera. Por eso el bohemio es mal visto dentro de la sociedad, porque piensan que es un desocupado, un ebrio, no sé, un drogadicto. Pero el bohemio en realidad está buscando una forma distinta de vivir dentro de una sociedad que está consolidada con las normas. Tenía un profe, ¿no? Saludo al Roque, que decía... ¿Balboa? A Roque, ah, no a Rocky. Ah, ya. Roque Espinosa. Ya, ya, sí. Entonces este man tenía sus formas, ¿no? Entonces estábamos estudiando a los estructuralistas rusos, a los formalistas. Entonces él decía, cuando ustedes se vayan a beber, no omitan ningún exceso. Si no, no van a beber bien. O decían, no omitan ningún exceso a la hora de vivir, porque si ustedes omiten algún exceso a la hora de vivir, se van a arrepentir. Y ahí aparece ese tan mal llamado resaca moral, porque omitiste un exceso que capaz no pudiste, qué sé yo, reprimirlo. Es lo que hizo Baudelaire al instituir su poesía, es el poeta de la ruptura, y porque no existía alguien que se atreviera hablamos de ese contexto social y cultural en el que se desenvuelve Baudelaire, ¿no? Que como la mayoría de gente que ha podido leer su poesía o sus textos saben a quién describe, ¿no? Describe al vino, al hashish, a las prostitutas, a temas que no son muy cotidianos de tratar en un entorno social aristócrata, ¿no? Pero ahí viene esa ruptura y de ahí viene esa discusión o, ¿no?, ese debate sobre qué es lo que en realidad se quiere mostrar en la sociedad, ¿no? Ya que estás todo bohemio hoy. No estoy bohemio. Y entonces, ¿y esto? Estoy romántico. No, pero ese romanticismo de Shakespeare que me cae mal. Con tu amor romántico. Ya vea que eres Shakespeare. Ya tenemos a alguien que puede confirmar. Vamos a llamarle. ¿Sí o qué? Un saludo. Un saludo. Ay, sí, no, pues, pero es que el romanticismo, creo yo, no entendido desde la idea romántica como tal, del amor shakespeareano, que no es de, muy a mediana voz, no es de, muy muy aconsejable. Entonces, ese único amor de toda tu vida que digamos, pero la idea, la, esa idea racional de concebir al amor entendida desde el otro, y ese amor romántico es el que va a perdurar toda tu vida y que va a estructurar esos, ¿cómo se llaman?, esos sentidos de la vida, de un lado y de otro lado, ¿cierto? O sea, bueno, yo entiendo la concepción del romanticismo. O sea, más no bien, como, no a mí me gusta el amor amoroso, desde Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y el mal, ese es el que me gusta. Desde Nietzsche. Claro, o sea, entendido desde el más allá, desde la obra de más allá del bien, del bien y, más allá del bien y el mal. Bien y el mal. ¿No es cierto? En la que Nietzsche va a ir desgajando al amor desde otra estructura, entendido el amor en el otro. No por el otro, sino en el otro. Es decir que... está una ruptura del amor platónico. Claro. No sé si tanto del amor platónico, más bien del aristotélico. Porque Aristóteles plantea que... como una historia fugaz para siempre, si vos quieres. Pero el platónico, creo que vos te encuentras en el otro, y como le comprendes al otro, entonces vas a sentir, ¿no es cierto? Porque tú sientes lo del alma, a partir del otro. Cuando tú no sientes a partir del otro... porque incluso si sientes a partir del otro, sientes que ya no te ama, ¿no es cierto? Y todo bien, entonces van a quedar las cosas ahí. Porque si no sientes a partir del otro, entonces aparecen estos casos de querer controlar al otro, ¿no es cierto? Y bueno, lo que vive en la sociedad, las infidelidades y todas estas cosas. Pero si te planteas las plenas y comprendes al otro, que el otro ya se enamoró de otra persona, entonces las cosas van a cambiar. Entonces ahí ya entramos a cuestiones políticas, no, yo encajo en el romanticismo, en el tema, en el discurso de tener la razón, ¿no? No tanto desde el punto de vista de conseguir tu alma gemela y encontrar el amor y ser feliz, sino más bien de renunciar a la posibilidad de conocer el todo. Claro, ese amor... esa renuncia que tienes de conocer el todo es lo que te lleva a ser un romántico, dicen ahí. Ese amor principesco. Llegando a conocer el todo. Pero no sé por qué nos metimos en ese tema del romanticismo. Porque también tiene... tiene, digamos, mucho que ver con la música y con el sentido del amor. El amor a la música también no es un sentido como lineal, ¿no? Pero muchas bandas del rock and roll hacen baladas al amor. Claro. Y baladas que todo el mundo dedica, así digan que no. O sea, están inmiscuidos en eso. Se cortan las venas simbólicamente. Sí, ahí, ángeles del infierno cogidas de las manos, es el amor de su vida, y seguro les van a dedicar un "si tú no estás aquí", un "jugando al amor". O sea, sí, va encajando en la lógica de... claro, porque entendido desde otros lugares también, pues, o sea, el concepto ese del amor... creo que también el movimiento rock especialmente va irrumpiendo, pues a lo que me refiero es que este concepto también va a ser roto por las publicaciones, por los contextos, por las narraciones o por los relatos que va a imponer un nuevo género de música. Entonces te va a imponer otro tipo de amor, que también no solo está en la literatura, ni en la historia, ni en la idea de Shakespeare, sino también va a ser roto ahí, entendiendo otro tipo de sensibilidad, ¿no? Incluso algunos hablarán de ese amor intangible, pero que está ahí para toda tu vida, que es la música, y que Ponte nos llama a este programa a hacer un análisis crítico, político, social, pero que también está filosóficamente intrínseco, que algunos dirán, yo, el amor de mi vida es en sí la música, yo, si no escucho música, claro, si no hago música, simplemente me muero. Que mucha gente se plantea el amor como la búsqueda de la pareja, ¿no? Exacto. En eso está encontrado el amor. Ahí hay otro porque otro no, el amor existe en diferentes temáticas, mucha gente que... puede encontrar aquí el amor mismo, en diversas formas. La Peque le tenía a sus instrumentos, la Peque Blues. Blues, tenía y decía de sus instrumentos, o sea, se refería a sus instrumentos como cuestiones con vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo a mis niñas, o a, haciendo una acepción como a tus hijas, aparte de ti, yo les tengo muy bien, o sea, les cuido mucho. Era una cuestión de naturalización de... Claro, o hay los bateristas dicen, no, yo... A mi batería es, no sé, es su compañero, su compañera de vida, pero porque le transporta otras cosas. Claro, porque le da el sentido ese de la creación, me parece a mí, o sea, con ese instrumento sentido, puede crear. Le da un sentido. Entonces, ahí hay otro tipo de amor, o sea, es ese otro... Ese otro espacio, esa otra esencia que tanto hablaba Nietzsche, me parece, y esa otra esencia que han hablado los poetas, esa esencia incontenible, ¿no es cierto? En la música. La música. En que, bueno, en esa palabra que capaz viene desde Occidente, música, no sé, pero que está ahí en todos lados. Hay varias, bueno, hay una película buenaza que es la de Whiplash. Whiplash. Del baterista, sí. Uh-huh. Y la otra, de Igor Rush. Que, bueno, en la primera me parece que hay, digamos, una obsesión total por la música, ¿cierto? Pero total. Entonces vos dejas todo por la música, uh-huh. ¿Cierto? Por la perfección, que eso pasa. Entonces vos dices, yo vivo por la música, a mí no me interesa casarme, no me interesa tener hijos. Me interesa la música. Te interesa la música. Y en el otro, en el Algo Rush, que es un poco más comercial. Estas dos son comerciales. Sin embargo, en la segunda me parece que abre el espectro para entender. Dice, la música está ahí en todos los lugares, en todos lados. Y de diferentes formas. Y de no solo es un solo estilo musical que se maneja en la música. Imagínate, ¿no? Tú que cantas, por ejemplo, Diego, y que tienes tu instrumento ahí adherido a tu cuerpo. Bueno, todos tenemos capaz y podemos hacer música, no sé, haciendo chasquidos de los dedos o... Caminando, no sé. Pero otros la utilizan cuando, digamos, yo tomaba clases ahí de voz en el conservatorio. Decía el profesor, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, un saludo. ¿Qué está escuchando? Y este man decía que cuando él cantaba... tenía que tratar de que todo su cuerpo sea como la caja de resonancia. Claro. Entonces decía Pavarotti hace que toda su caja se mueva, hasta la uña. Diafragmático. Y era, entonces, ahí vos entiendes que el amor a la música viene desde un montón de lados, desde, bueno, ahora cuidarse capaz, pero... Por ejemplo, los Pink Floyd, sobre todo, que han sido los creadores de un montón de cosas, han amado a la música desde niveles, pero extremos. Extremos, totalmente extremos, al borde de llegar a la locura, ¿no? Estamos por esa línea. Pero ahora vamos a continuar escuchando una canción de Drácula que está genial. Estamos, vamos, Adrián. Sangrientos. Let her Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia, yo me he fugado. ¡Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros! conseguí desvanecer en mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda dicha, para estrangularla. Salté con el ataque sordo del animal feroz. Una temporada en el infierno. Jean Arthur Rimbaud. Bueno, nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos escuchan por www.radiocce.com o por descargando la app Radio CCE HD. Bueno, ¿escuchaste? ¿Escuchaste qué? Estaba en el baño, loco. Condito. O sea, me gusta esta frase mucho. Repite la frase. Dice: antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los vinos, donde se abrían todos los corazones. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Yo me he armado contra la justicia, yo me he fugado. Oh brujas, oh miseria, odio, mi tesoro fue confiado a vosotros. Esa era la frase vital. Jean Arthur Rimbaud. Seguimos. Senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, la injurié. ¿Qué maestro, no? Qué lindo. Qué lindo. ¿Quién yo? ¿Será que puedo conquistar? Oye, pásame esa frase. ¿Será que le digo, la repito esta noche? No me memorizo. Y fregando. Bueno, de todas maneras la vamos a subir a la página de Facebook y a las redes. Sí, pero puedes dedicarle que yo... O sea, discúlpame, no me acordé la frase, pero es que la parafraseo ahí. Es genial. Empieza, digamos, como Riquet diría, va en es muy complicado en literatura, por ejemplo, decir antaño. ¿Cachas? Es como... Muy... Es antaño, o sea, dice, o sea, siempre va a estar ahí vigente. Lo más lindo que me parece es: senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Pero ¿de qué belleza hablamos? Eso tienes que explicar. ¿Qué es Arthur Rimbaud, loco? La belleza y sus concepciones. Te vas a venir con el estereotipo de Justin Bieber, vos. No, es pues que, no, es que pues, esa es la lógica de la belleza, pues. No, ¿casa? Pues sí, tienes razón, pero no hablo de una belleza estereotipada o creada en... Claro, es que esa es la idea, intentar convencernos de qué en realidad es la belleza, cómo la veo yo, cómo veo... Yo la belleza, no puedo tener el fenotipo europeo, por ejemplo, pero sin embargo soy bello. Sí, ese ego, este nada, ¿viste? me la no, gané. Por ejemplo, el... Un ratito, Sebas dice, por ejemplo, el tiempo es oro en radio. Dice, para mí, Sebas, la abuela es bella. Entonces, mi perro es bello también. Bueno, claro, o sea, estamos entrando en. Claro, en lo que otro pasa ámbito. Es que dentro del ámbito. Es como en el arte, la poesía puede ser bella, pero para otros puede ser obscena. Entonces ahí entras en un debate de concebir. De concepción de. ¿Cómo se llama ideas? Este loco Jodorowsky, no es Jodorowsky. Jodorowsky, ya me olvidé. Ya, entonces pensemos en Sade. No. Es bello, ¿no? Habla... O sea, Sade, no, Sade literatura es bella. Ernest Schopenhauer, él era un odiador del amor, de las mujeres y todo eso. O sea, de hecho fue casado, el tipo pues se murió la mujer y todo, ya. Se volvió filósofo. Del amor, le dicen, ¿no? Pero en realidad intentaba catalogar la belleza desde otro punto de vista, que no era el hecho de ver el fenotipo femenino o masculino desde la perspectiva de las facciones, por ejemplo, sino que se iba más allá a la profundización de cómo concebía el mundo, cómo miraba el mundo a esa persona para él poder considerarla hermosa o bella, ¿me entiendes? Lejos de ser, lejos de tener menos un ojo o una oreja. Ah, a propósito, ahora que hablas de eso, hay un cuento de Benedetti. Bueno, Benedetti me cae bien ya. No tan bien, pero bien. Chuta. Y ahora, Pero hay un cuento que él hace, Benedetti, un genio, déjate de notar. ¿Cómo se llama? La noche de los feos. Entonces él digamos que va disgregando y jugando con estos estereotipos y le va describiendo. Entonces me parece que es como desde un lugar distinto mirar, por ejemplo, la belleza. Y cuando, por ejemplo, un saludos al Sebas, ¿no? El Sebas dice: mi abuela es bella. Entonces, generalmente en los estereotipos, ¿qué se está viendo, digamos, en esta sociedad ya? En esta, la de América Latina. Porque puedes tener otras sociedades y civilizaciones que lo ven distinto. Pero que la juventud, ¿no es cierto?, es considerada como la belleza magistral, si vos quieres, porque viene desde los griegos, desde los romanos, vos puedes ir viendo desde algunos lugares. Entonces se ve desde allí un tipo de belleza, ¿me entiendes? Entonces vas jugando con esas cosas. Entonces van jugando y, digamos, encarneciéndose lo que significa la belleza. Es dice que la belleza es el camino hacia el amor. Y hay, por ejemplo, y con esta, para no alargarme mucho en la idea, hay una serie que creo que se llama Burra, más o menos. Entonces es un loco, o sea, un tipo, no loco de loco, no es despectivo, sino un man que es homosexual y se enamora, pero solo de ancianos, ¿cierto? Y en la serie la gente le recrimina, claro, como es obvio, la gente le ataca, la gente le excluye al tipo y le ve mal. Y lo que pasa y sucede, ya no me alargo, ya termino. Concrete. Doctor Di. No, y lo que pasa es que él pregunta y dice, ¿qué es más trágico? ¿Qué es más denigrante? Dice, que yo me enamore de ancianos, dice este man, dice que yo me enamore de ancianos o que los familiares de estos ancianos les hayan ido a dejar en un lugar para que pasen sus últimos días, o sea, en un refugio de ancianos, ¿no es cierto? Dice, ¿qué es más terrible? Y cachas, empieza a criticar a la sociedad, pero brutalmente. Le comienza a criticar, pero en eso toca hablar y también entrar en la lógica de entender la poesía, la música desde esta perspectiva de belleza, del amor. Música veda, ¿qué es lo que puede ser considerada música veda y música no veda para la gente, ¿no? Y para esto hay un texto de Mario Benedetti que se llama Su amor no era sencillo. Lo voy a leer textualmente, es muy largo. Los detuvieron por atentado al pudor, dice. Ya viene Sebas para que me escuche. Si nada más amor no era sencillo, dice. Los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad su amor no era sencillo, dice. Él padecía de claustrofobia y ella de agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales, dice. ¿Qué tal? ¿Sabes cómo decir esa palabra hasta ahora? O sea, sí, no, sí, ya todo bien. Vamos a entrar en la discusión de... Tenemos que discutir sobre qué es una mala palabra. No, mentira. No hay malas palabras, dice. No, eso es lo que dicen. Malas palabras. Pero hay cosas que no se pueden pronunciar. ¿Cuál palabra es buena? Las mías todas. Qué poco he venido, pero con un ego tenaz. Bueno, vamos a escuchar el siguiente tema. Apocalíptica. Seguimos con Apocalíptica, vamos. Thank you. soy soprano, soy parte del coro mixto Ciudad de Quito de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Mando un saludo y un abrazo muy grande a todos quienes escuchan Efecto Rock. Efecto Rock, Efecto Rock. Acabamos de escuchar una banda lojana que se llama Lago Gris. Esta banda que ha dado mucho que hablar en los anteriores años, se está consolidando su disco, que está ya a la venta. Lo pueden encontrar a través de las redes sociales, comunicándose a, pueden entrar a Efecto Rock, ahí tenemos compartido los lugares oficiales donde pueden conseguir el disco de Lago Gris, una gran banda lojana. Y retomando los eventos, les recordamos que está próximo a venir Tim Reaper Owens, de la famosa, la voz de Judas Priest y de AC Earth. Esto va a ser en Riobamba el sábado 13 de mayo en el Teatro Alfonso Chávez Jara. El valor de las entradas estarán en $40 y el día del concierto $45. Deben apurarse a comprar la preventa, ¿no? $40, $5 para los pasajes, yo qué sé más. ¿O no? Debería. No sé, tal vez haya algo para la comida. Nos escuchan por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O también por www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HD. Bueno, y seguimos con algunos de los poemas. Voy a dar un poema de Fade to Black, de Metallica. Sí. Pero en español. No en inglés, pero... Bueno, para que se entienda la idea mejor. En turco. En turco, no sé. En quichua. Pachani Mashi. Ni vos te la crees ya. Dale. Léelo, si vas a decir que te cuarta la libertad de expresión. Parece que la vida se desvanece a lo lejos, yéndose sin rumbo, más lejos cada día, perdiéndose en mi interior. No importa, nadie importa. He perdido las ganas de vivir, simplemente nada más que dar. No hay nada más para mí, necesito el final para liberarme. Las cosas no son lo que solían ser. Algo falta en mi interior. Perdido hasta la muerte, esto no puede ser real. No puedo soportar este infierno que siento. El vacío me llena al punto de la agonía. Una oscuridad que se posesiona sobre mí y de mí. Era yo, pero ahora se ha ido. Nadie más que yo puede salvarme, pero es muy tarde. Ahora puedo pensar por qué debería intentarlo. La lágrima. ¿Sabes qué? Esta letra, sobre todo en los Estados Unidos, pegó y caló mucho. Que incluso hubo un joven que, digamos, se quitó la vida con esta letra. Sí, era la gran polémica por la... Sí, había escuchado esta canción y después de... Pero había decidido... Pero de que la banda haya decidido hacer una canción para que alguien se suicide, ¿no? Está muy claro, alejado de la realidad de la música. Lo que pasa es que me parece a mí, como diría... Pero se cuenta una forma más para estigmatizar... El francés Paul Ricoeur. La gente entra en un mundo, así como tú entras en un mundo cuando... lees un texto y te la crees, cuando escuchas una canción también entras en otro mundo y te la crees, la interpretas desde un lugar. Es que si no, no podemos, por ejemplo, entender el Islam. Es imposible entender el Islam si vos no te la crees desde ese lugar. Y la religión católica también no te la puedes entender, porque entran en un texto y el texto te presenta un mundo y tú crees en ese mundo como tal. Entonces, en el mundo de la religión católica, sobre todo, vos ves que, por ejemplo, en Ecuador el 89% de la población es creyente y se cree una narración, un relato, una historia, un relato. Y en el Islam podríamos sucede pasar casi igual. Con los textos del, ya que hablaste de religiosidad y todo esto, los textos, esto que genera ese mundo mítico. Bueno, claro, tú entras a un texto, tú abres un texto, el texto te muestra un mundo y tú entras a formar parte de ese mundo. Pero es quizás la cuestión de la interpretación, ¿no? Muchos encajan en el tema de interpretar los textos, más no tomarlos de una forma literal, ¿no? Y eso es lo que quizás marca el tema de la pasión por este tipo de literatura, de temas míticos como es la religión, el Nuevo Testamento y la historia del Cristo Salvador, ¿me entiendes? Esa es una cuestión de apasionamiento, o sea, el hecho de que veas en una procesión la gente golpeándose, pero imagínate, sufriendo y todo eso, es porque lo toma de una forma literal, quieren empatía con el personaje que leen, ¿no? Tal vez suena un poco medio, no sé si grosero para la gente que es religioso y todo este tema, pero lo vemos desde una perspectiva más interpretativa, ¿no? Pero es que no te vayas tan lejos, en los 80 o en los 90 aparece el movimiento rockero, y el movimiento rockero también se cree una narración, se crea sobre todo una narración, un relato, ¿no es cierto? Si no, uno no puede entender, digamos, el pelo largo, las botas, la vestimenta, una forma de vida. Entonces esa narración que te está mostrando una canción, ¿no es cierto? Moriré con las botas puestas, digamos, una de las más conocidas, ya que está, ¿no es la coyuntura, ángeles, ángeles por aquí, te está mostrando una forma de vida, entonces tú te la estás creyendo. Y el movimiento rockero empieza como interpretar, a creérsela sobre todo, ¿no es cierto? A formar parte de ese relato y de esa vida, ¿no es cierto? La religión está ahí por otro lado, ¿cierto? Tiene su relato, ¿cierto? Pero también empieza a crear acá otro relato. Y digamos, yo me acuerdo cuando era niño y que todavía se podía entrar a la iglesia de la Compañía. ¿Aún te acuerdas? Veías, claro, tú veías el cuadro ese del infierno. Infierno de Dante. Y tú te la crees, o sea, el infierno existe y vos eres niño y ahí te pones frente al cuadro, ¿no es cierto? Y el cuadro te muestra una narración, un lugar. Vos dices, chuta, eso me va a pasar. Es una forma de ejercer poder sobre, claro, por supuesto, sobre las personas. Entonces, en el Islam, no sé, lo del profeta Mahoma, que ellos ven a Mahoma como Jesús y su Dios es Alá, también se la creen, ¿no es cierto? Entonces me parece que... Y son más radicales, creo. Exacto. En ese tema. Entonces me parece que tú abres y entras en un lugar, en un mundo, independientemente de que el texto al que me refiero sea una pintura, un texto escrito, una canción. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esta cuestión del suicidio, ¿no es cierto? Habrá personas que se la creen, ¿me entiendes? O que, bueno, hay que añadir varias cosas, la depresión, un montón de cosas ahí que se autodeterminan, si se quiere, ¿no es cierto? Incluso si vamos más allá, tenemos a los escritos de Marx, sobre todo, ¿no es cierto? Que también hay el texto te presenta unas cosas y vos entras en el texto. Pero es encaja también en lo que en algún momento escribió Michel Foucault en el Vigilar y Castigar, ¿no? Que es una forma, estas formas de manejar la civilización desde un punto de vista religioso, tomándolo desde ahí, sin la necesidad de ejercer el poder físico, ejerces un poder más psicológico de la perspectiva, ¿no? El Cristo mirándote fijamente y siempre mirándote a ti. Desde ese punto de vista de ejercer el miedo en el devoto para que sea obediente, por ejemplo. ¿Entiendes? Es una forma de tener a la sociedad tranquila y pasiva y todo esto. Y el rock ejerce otro punto de vista donde entra es otra narración, claro. La forma de vivir fuera de esas normas, ¿no? De estas normas que te mantienen pasivo ante las cuestiones sociales, ¿me entiendes? Entonces, por ahí va el tema de entender, por ejemplo, a la chicha, que es un género ahí súper interesante de estudiarlo. O sea, es un ritmo pegajoso, chicha, ¿no es cierto? Sí, sí, la chicha mix. Es un ritmo ahí pegajoso. ¿Por qué chicha? Y que te da, o sea, y que vos lo escuchas y te acuerdas del hornado, el afritado, lo que sea. Pero sobre todo, las letras también van mostrando, digamos, una tristeza incólume, si vos quieres, ¿no es cierto? Y pero bailas, ¿no es cierto? Y toda la nostalgia es alegre. Exacto. En toda la nostalgia es mi alegría, ¿cierto? Es mi alegría. Y ahí tienes otra forma de vida, ¿cachas? Otra narración que también te está ahí diciendo otra cosa. O sea, te dice, es como, digamos, en Argentina, qué sé yo, la cumbia villera, que se escucha en las villas. Sí, sí, sí. Que y te muestra otras cosas, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto se van a ir entendiendo estas formas y estos comportamientos. Y si vos quieres en la música global o en la música comercial, ahí entiendes el por ejemplo, maniatizar el cerebro, el que no actúe, ¿cierto? Si escuchas capaz una canción así mucho, sin mucho contenido, como cuál dijiste, este Justin Bieber, ¿no es cierto? No te va a mover mucho, ¿verdad? O sea, tú vas a actuar tal, no sé si tal cual la canción, pero no te va a dar nada, no te va a decir nada, ¿no? Puede ser, pero digamos, sí, no. Esa cultura ahí, puede ser, pues, la cultura así muy... No, es más marcar el estereotipo, ¿no? Como manifestábamos hace rato, el estereotipo de la belleza marcado en la comercialización del ser humano, ¿no? Que eso es lo que busca, vender y vender hasta conseguir el objetivo, que es eso, o sea, comercializar un estereotipo, ¿no? Pero ahora vamos a continuar con una banda ecuatoriana y que la próxima semana nos ha confirmado que va a estar aquí presente en la cabina de del Efecto Rock en Radio Casa de la Cultura. Esto es Empírica. Dale, Adrián. We'll be right back. Empezamos con el efecto rock cuando son las 9:32 de este 17 de marzo del 2017. Nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada, radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. O puedes visitarnos en www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE HT. En una de las menciones se va a exponer, se va a dar un concierto. El Back to Back presenta la voz de Judas Priest y Ice Heart a Tim Ripper Owens. Este concierto se va a realizar en Riobamba el sábado 13 de mayo. A las 3 p.m. en el Teatro Alfonso Chávez Jara. En el Teatro Alfonso Chávez Jara, que queda en la 10 de agosto y Rocafuerte. El precio de la entrada es de $40 el día del concierto y también de $45. Las bandas que van a tocar con esta banda, valga la redundancia, son Scavenger, Ram y Serpiente. Los puntos de venta de las entradas se realizarán en Back to Back, que queda en la galería El Portal Local número 4 en la Ramírez Dávalos, OE2, E5 y Versalles. Repito, los puntos de venta se van a realizar en la Back to Back, galería del Portal Local número 4, Ramírez Dávalos, OE2, 05 y Versalles. Además, otro punto de venta será la Ciudad de la Música, que queda en la Juan Murillo, N21 217 y San Gregorio. Repito, se va a realizar en la Ciudad de la Música, Juan Murillo, N21 217 y San Gregorio. Recuerda, la banda que se va a presentar es Tim Ripper Owens, quien era la voz de Judas Priest y Ice Heart. Bueno, en este 17 de marzo de 2013 hemos hablado de varios temas: la belleza, el amor, la interpretación de las canciones, las narraciones, los relatos que se dan en las canciones, las formas que va adquiriendo el rock and roll, sobre todo en sus diferentes géneros. Debemos, me parece, entender y comprender las formas y las múltiples extensiones, los múltiples filtros por los que ha pasado sobre todo el género rock. Dentro de este género se han establecido muchos paradigmas, muchos modelos, muchas concentraciones, concatenaciones, sobre todo para poder crear una armonía. Esta armonía ha permitido que las formas de vida, es decir, que el movimiento rockero que quien escucha adquiera una forma de vida determinada, ya sea determinada hacia la rebeldía, hacia destaparse contra un sistema, hacia la creación, hacia la imaginación y sobre todo hacia la expulsión, ¿no es cierto?, de esa esencia de la vida, que me parece que es como lo más importante. Aquí hemos hablado, hemos discernido, hemos debatido sobre las formas que van adquiriendo las múltiples tonalidades, las múltiples cadencias, sobre todo, que se dan dentro de la música. Ya estamos por cerrar este programa. Una vez más, queremos agradecer a nuestros oyentes de El Efecto Rock, que les esperamos la próxima semana con una banda nacional que es Empírica. Esta banda nos acompañará sobre todo para discernir en cuanto al debate de la música, entender el debate de la música, entender su propuesta, su contenido, su contexto. Un saludo para todos y todas las que nos escuchan y todes los que nos escuchan también. Queremos enviar un fuerte abrazo a la Mela, a Guagua, al Carlos, al Fabián, a Sebastián, que también nos está escuchando, a la Gloria, que ojalá ya se recupere y regrese y pueda venir también al programa. De todas formas, queremos agradecerles mucho por la atención, agradecerles a nuestros oyentes por la permanencia, y recuerden que este es un espacio crítico en el que están abiertas muchas que voces. Que nos sigan escuchando, que se vienen grandes sorpresas. Hemos estado conversando con mucha gente, muchos contactos que nos han hecho propuestas, y que vamos a ver si podemos consolidarlas en este tiempo, Sebastián. Sí, tenemos grandes sorpresas para la gente que nos escucha, ampliar el espectro rockero, sí, en escena, todo sentido. Toda la escena se está uniendo, estamos manejando en ese proyecto en base de la unidad del colectivo rockero, y esperamos seguir haciéndolo. Hemos estado conversando con varias personas y creo que vamos a tener grandes resultados. Se viene el radio concierto también, que ya va a ser un hecho. Adrián hoy nos confirmó ese dato, que sí, para que sea real. Gracias, Adrián, por el dato. Alguien que ha estado también peleando por el proyecto, igual, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura, y se está consolidando ya el proyecto. Lo vamos a traer a colación este año. Entonces, queremos que estén pendientes con las sorpresas que tenemos. Va a haber muchos regalos, igual, muchas bandas invitadas. Empírica es una de ellas, como ya lo mencionó Sebastián. Va a estar la próxima semana aquí con su música y su propuesta musical para el 2017. De igual manera, Sebastián, te agradezco por venir. Adrián en los controles, muchas gracias. Y vamos a seguir escuchando algo más de la escena ecuatoriana. El 8 de abril hay el Rock Revolución también aquí en la Casa de la Cultura. Toda la gente está cordialmente invitada. Hay varias bandas nacionales de mucha trascendencia. Y vamos a seguir en contacto. Sigan escribiéndonos en las redes sociales. Nos encuentran como Radio CCE, Efecto Rock CCE. En la Casa de la Cultura pueden estar pendientes de todas las novedades que se van a venir dando durante esta nueva era de la radio Casa de la Cultura. Chau, chau. Suerte, gente. Que se nos abre el inmolar. Gracias.